Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos amaneciendo hoy un día, según nos acaba de explicar nuestro diagnosticador del tiempo, ustedes saben que es el señor Nacho Hernández, que es nuestro jefe de consola a esta hora, que es un día que va a ser muy fresco, a diferencia de lo que fue el día de ayer, que era un raro calor pegostoso el que había. Hoy amanece un día despejado y parece que va a ser de un clima mucho más grato. Estamos hoy, miércoles 8 de octubre de 2014, celebrando la promulgación de la ley que ayer en Miraflores firmara el presidente de la República, el presidente constitucional de la República, la ley habilitante del empleo para la juventud productiva. La idea que tiene esa ley es la de disminuir la tasa de desempleo juvenil, que es una de las más bajas. Él citó ahí como referencia el nivel de desempleo juvenil que hay, por ejemplo, en España, que él no lo quiso mencionar por razones obvias de su cargo, para no afectar, incomodar las relaciones entre nuestro país y eso que antes llamaban los escuálidos de antes la madre patria, como para tenernos siempre un cordón umbilical con aquel reino de España, como que nunca se hubiera logrado la independencia. Yo sí lo puedo mencionar, es España, donde hay cerca de un 50% del desempleo juvenil, lo que expresa el drama terrible que hay hoy por hoy en el mundo capitalista en la atención que debiera dársele a ese sector, el sector más pujante de la sociedad, el que se viene levantando, el que viene con toda la esperanza del mundo, abriéndose paso en la vida para tratar de encontrar su rumbo, su porvenir, y que la mayoría de las veces lo que encuentra es frustración, rechazo, exclusión en esas sociedades capitalistas, en las que por lo general, como lo explicó anoche el presidente, lo que se hace es que se utiliza a la juventud para hacer más dinero los sectores poderosos del gran capital en las sociedades capitalistas. Se busca al joven porque como está empezando, porque como tiene tanto ímpetu, tantas ganas de surgir en la vida, entonces se le explota en esa condición y se le ofrece un salario ridículo, que no llega ni siquiera a una tercera parte de un sueldo básico, se le explota en términos del tiempo de trabajo diario y se le elevan las 8 horas que en promedio están establecidas las jornadas laborales en el mundo y se le pone a trabajar 16 horas diarias o más. Y en la medida en que va disminuyendo la edad, es decir, que es más niño el joven, entonces niño o niña, es más cruda todavía esa explotación. Eso se ve mucho en los países africanos, se ve en muchas partes de Europa y hasta en Estados Unidos. Niños de 8 o 10 años trabajando en minas. Trabajo pesado, trabajo rudo. Esa es la realidad del capitalismo. Nosotros le pedimos a todas las usuarias y usuarios que tengan siempre su cuadernito a la mano, donde anotan ahí las diferencias entre el capitalismo desalmado, cruel, inhumano, y lo que es el socialismo en la realidad, no en la cosa teórica esa que siempre aparece en las películas de Hollywood y en los noticieros de los medios de derecha. Esa es la realidad de la vida del joven hoy en el mundo, y que acá en la revolución bolivariana pasa a adquirir este rol protagónico a partir de ahora que está teniendo con esta ley de empleo para la juventud productiva. El presidente avanzó más allá de establecer el marco jurídico para que se permita que el joven pueda ir abriéndose espacio en el ámbito de la empresa privada, en el ámbito de la iniciativa propia y en el ámbito de su desempeño en la administración pública. Inclusive, él juramentó los integrantes del órgano superior de la misión Jóvenes de la Patria, Colombia, la misión Robert Serra. Ahí, entre otros, estuvo el ministro Antonio Potro Álvarez, Andreína Tarazón, Víctor Clark, Osly Hernández, Héctor Rodríguez y Libertad Velasco, entre otros. Todos compañeros, amigos de Robert Serra, con lo cual se asegura la calidad del trabajo que van a llevar adelante en memoria del mártir de la Revolución Bolivariana, gracias a la criminalidad de la derecha, del fascismo que ha desatado la derecha en nuestro país y que vamos a erradicar entre todas y entre todos los venezolanos para alcanzar una nueva frustración de esa derecha, una nueva derrota a los planes de destrucción de nuestra democracia, de nuestros valores. Ahí están todos ellos asegurando ahora que se va a poner en marcha esa gran misión que el presidente explicó grosso modo, dando detalles de cómo va a funcionar en una primera fase en la que aspira a incorporar unos 200.000 jóvenes en todo el país. Él habló de una estructura de selección que se iba a hacer en todo el país, de una cantidad de jóvenes para que alcanzaran esa cantidad de cuadros que iban a activarse para ir entonces recogiendo las propuestas de los sectores juveniles en todo el país e ir depurando una lista que pueda acceder en un primer momento a las posibilidades del fondo que también se creó con un depósito inicial, un monto inicial de 500 millones de bolívares. De modo que no fue solamente una promulgación de ley, fue efectivamente un hecho histórico que marca una iniciativa muy, pero muy importante para nuestra sociedad y que define una diferencia sustantiva de la revolución como propuesta humanista, socialista, frente a las propuestas excluyentes que piensan solo en el capital y no en el ser humano, como las que propone la derecha. En relación a eso de las propuestas de la derecha, yo quiero comentar algo que se dio este fin de semana como noticia por ahí en los portales de la oposición y que no he visto que la gente comente, por lo menos en el nivel en que debiera ser comentado esto. El señor Capriles, que anda desesperado en campaña porque a él le gustó el asunto de la campaña electoral perpetua, no trabaja, como se sabe. Él nunca trabajó porque es hijo de rico, y casi los ricos no se trabaja. Trabajan son los pobres, que son los obreros de la fábrica que esta gente tiene, y ellos se habituaron, los sectores oligarcas, desde siempre a no trabajar. Ellos no saben, te habla con un rico y él no sabe si es miércoles, si es sábado, porque para ellos todos los días son igual de frescos, de sabrosos, sí, de livianos, porque ellos no trabajan, no tienen que trabajar. Trabaja es el pobre para el rico, en la lógica de la oligarquía, la lógica del capitalismo. Este señor que anda en campaña perpetua, no se sabe cómo vamos a hacer, porque eso no necesariamente es expresión de democracia, ni mucho menos, es expresión de vagancia, de gente que está cobrando un dinero sin trabajar, que es de todos los mirandinos, porque él es supuestamente gobernador de Miranda, pero además que está obstruyendo las posibilidades de avance, de calidad de vida de esos habitantes del estado Miranda, porque si el tipo no trabaja, pues no hay nada que beneficie a la población de ese estado en términos de sus necesidades, sus requerimientos, sino lo que logra aportar el estado a través del Ejecutivo Nacional y de sus órganos nacionales. Pero gobernador no hay en el estado Miranda. Este sujeto está en campaña. Él le gustó, tiene ya 3 años en campaña y parece que así va a quedar el asunto. No hay nada que indique que él vaya a evolucionar a ningún otro estadio o estadio. Yo sé que van a llamar por ahí, van a empezar a escribir, no, mira, se dice de tal o cual manera, porque la gente a veces tiene esa necesidad de hacer aclaratorias. De las dos maneras se puede decir. Bueno, el punto es que este señor salió a inventar ahora la tesis como propuesta suya del progresismo como alternativa al capitalismo y al socialismo. Lo primero que tenemos que decir respecto de esta propuesta del progresismo es que esto es un insulto a la sociedad venezolana y al mundo entero. Es un insulto, es una falta de respeto que este sujeto aparezca como que él va a estar por encima del conocimiento humano, porque él va a traer una propuesta que está por encima del capitalismo y del socialismo. Él va a inventar una tercera vía, que no lo pudo lograr jamás gente de verdad importante en la política mundial, como Tony Blair, por ejemplo, allá en Inglaterra, cuando él lanzó a principios del siglo XX, finales del siglo XX, perdón, y principios del siglo XXI, la tesis de la tercera vía. Era un enfoque que aparecía como una fórmula para salirle al paso a una coyuntura histórica que se estaba dando, que fue la caída del bloque soviético y del muro de Berlín, y se pensaba entonces, según algunos teóricos, que ya no habría ninguna posibilidad para el desarrollo de las ideas, de las teorías políticas, las concepciones de modelos de sociedad, sino las que planteaba el imperio norteamericano, el capitalismo solamente. Y eso generaba problemas, generaba sobre todo problemas para las grandes potencias, para el mundo desarrollado, como lo llaman, y eso ponía en riesgo muchísimos intereses, sobre todo desde el punto de vista del control económico en algunas áreas de las economías emergentes de estas grandes naciones. Por eso Tony Blair aparecía con una suerte de aleteo, de búsqueda desesperada de ver cómo se frenaba lo que ya estaba anunciándose, era la vorágine depredadora que estaba lanzando Estados Unidos sobre el mundo entero, creyendo que era que él había ganado una guerra mundial con la caída del bloque soviético. El bloque soviético no cayó porque Estados Unidos le ganó nada, pero eso es un asunto que podemos hablar en otro programa. Lo cierto es que frente a aquella coyuntura aparecía una tesis que nunca, siendo Tony Blair el primer ministro de la Gran Bretaña, representante del mundo alternativo a los grandes bloques de poder que estaban en pugna en la Guerra Fría, siendo esa figura prominente de la política mundial, no logró jamás esa tercera vía. El comandante Chávez, al inicio de la Revolución Bolivariana, fue acusado de que estaba tratando de retomar las tesis de Blair con el planteamiento de la tercera vía, y el comandante les dio un parado a todos. Le dijo: un momentico, yo no estoy en esos inventos locos. Ya había pasado por ahí en Latinoamérica un accidente con una tesis parecida que la había planteado en Ecuador el malhadado expresidente Bucaram, Abdalá Bucaram, que apareció, por cierto, estos días por ahí respondiéndole a Capriles mismo, que salió a hacer mofa tratando de comparar al presidente Nicolás Maduro con Abdalá Bucaram. Bucaram, que al parecer está enfermo, pero está ahí, está vivo, parece ser en Panamá, exiliado, le respondió, y le respondió muy duramente. Yo voy a ver si ahora lo encontramos por ahí y les comento el detalle de este affair, de este encontronazo que tuvieron ellos. Le dijo de todo, de vago para abajo le dijo, porque le dijo vago por todo el medio de la calle Bucaram a Capriles Radonqui. Lo cierto es que el mismo Abdalá Bucaram cayó con un golpe de estado, fue sacado del poder porque también intentó unas tesis de tercera vía, etcétera, una fórmula de adecuación del planteamiento de Tony Blair al ámbito latinoamericano, y no le funcionó, porque no se puede, usted no puede salir así con que usted tiene la piedra filosofal y entonces se va a erigir sin tener los méritos ni la preparación. Tú me dijeras que es Rafael Caldera, una eminencia del conocimiento político así continental, entonces uno dice, bueno, vamos a escucharlo. Pero este papanatas, ¿cómo va a hacer un planteamiento por encima del capitalismo y del socialismo de la noche a la mañana, de la nada? Quizás trasnochado de las rumbas esas que se mete él por ahí de madrugada. Y entonces aparece con el planteamiento del progresismo. Esto es un irrespeto, es un insulto al país, como digo. Eso lo hizo el sábado. Dice acá la nota de prensa que él carga a una gente, que son unos periodistas que le hacen la imagen y todo esto, entonces le acomodan las actividades para que parezcan de un gran político nacional, y le toman una foto ahí y la ponen en noticias que sacan siempre, son Noticiero Digital y la página de él. Dice la nota esa, fechada el 4 de octubre: el líder opositor Enrique Capriles propuso este sábado al país un modelo económico donde el Estado genere confianza y trabaje de la mano con el sector privado, modelo que llamó progresismo. Así lo dijo durante una visita casa por casa en los municipios Eres y Caroní del estado Bolívar. ¿Qué va a hacer este tipo para allá? ¿Qué está buscando este por allá? Ahorita no hay elecciones, no hay nada que ir a buscar un gobernador que tiene que atender las cosas importantes que hay que atender aquí en el estado Miranda, para allá, para el estado Bolívar. ¿Qué está buscando? ¿Será la minería ilegal? ¿Algo de eso? Vamos a ver. No se trata, dijo, de capitalismo ni de socialismo. Se trata de crear nuestro propio modelo. Este modelo que tenemos ahora hay que cambiarlo. Fíjense ustedes la persistencia. Yo lo he comentado acá, probablemente no con suficiencia. Vamos a aceptarlo, yo lo reconozco. Esto hay que verlo con mucho más detenimiento. ¿Por qué ellos hablan de modelo? De que el modelo hay que cambiarlo. Yo creo que es que le están sacando el cuerpo a la ley, a que no se los lleven presos como se los van a venir llevando si se les resbala el yoyo más de lo que se les ha venido resbalando. Porque si algo están tratando de hacer con ese término del modelo, porque aquí no hay ningún modelo, aquí estamos en la construcción del socialismo, pero lo que está ahorita afectando a la sociedad venezolana no es el modelo socialista ni el proyecto socialista. Lo que está afectando a la sociedad venezolana es el modelo capitalista, y de eso voy a hablar yo en la segunda parte con más detalle. Por lo pronto, lo que me toca decir para el cierre de esta idea, ya concluyendo esta primera parte, es que aquí hay evidentemente un intento de hablar de cambiar el gobierno, pero sin decirlo. Es el juego, porque lo están diciendo, yo he sido ya en eso suficientemente claro, pero hay que insistir. Esto de que hay que cambiar el modelo, ese modelo tenemos que cambiarlo ahora. Esta es una salida, pero soterrada, escondidita, como para que no les caiga la ley y que no se les pueda decir que ellos están llamando a salir del gobierno, acabando con la democracia, con la decisión del pueblo venezolano. Es una jugarreta, y eso hay que denunciarlo. Están invitando a la gente para que de manera inconsciente crea que sí hay que cambiar el gobierno, y eso vamos a irlo viendo con detalle más adelante. Por lo pronto, en la segunda parte, yo voy a hablar de progresismo. ¿Qué es progresismo y qué es lo que está inventando este siniestro personaje que está tratando de adelantar un golpe de Estado por debajo de la mesa con el tema de cambiar el modelo ahora? Vamos a la pausa que nos corresponde y al regreso les explico en qué consiste el progresismo. Ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Nos están llamando de ahí del municipio Chacao. Ustedes sintieron un bache cuando yo mandé al corte hace instantes aquí en el programa. Ese bache se produjo porque estábamos atendiendo una llamada que nos están haciendo desde Chacao. Nos dicen trabajadores del mercado de Chacao que aun cuando está ahí adscrito a la alcaldía por razones pues de la normativa de la descentralización, etcétera, eso no es del alcalde, y el alcalde no se sabe por qué razón ha mandado la policía de Chacao a arremeter ahorita contra los trabajadores del mercado. Eso es una institución, es una institución que tiene un nombre propio desde hace muchísimas décadas, es una referencia en la ciudad, el mercado de Chacao. Y al parecer este muchacho que está ahí en la alcaldía no ha entendido bien el asunto. Lo cierto es que en este momento se está produciendo un atropello y hacemos el llamado de alerta a la sociedad para que esté en cuenta de esto. Hay una situación ahí en el mercado de Chacao que se nos ha denunciado hace minutos. Está en curso, agrediendo de manera violenta a la policía de Chacao a los trabajadores de esa institución del mercado. Vamos a esperar mayor información para conocer en detalle de qué se trata esto. Bueno, vamos a continuar con el tema porque ciertamente debe preocuparnos, tal como está el caldo en el país, que aparezca ahora este relanzamiento intensivo de campaña por el país de Capriles Radonski, que todo el mundo creía que era en principio para acomodarse ahí, ponerse de primero en el turno al bate, porque ya no está Leopoldo, se lo quitaron del juego, y María Corina se la quitaron del juego también. Entonces él pareciera que él cree que es como la oportunidad de oro de él, de quedarse con el coroto ahí en la oposición, porque ni secretario ejecutivo tiene. Él pareciera que vio ahí, en todo ese río revuelto, la oportunidad de sacar provecho, y se ha lanzado en una campaña completamente absurda, extemporánea. Pero a nosotros no nos preocupa eso, él puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Así son los locos de carretera. Los locos de carretera andan por ahí en un universo que tienen ellos en la mente, y uno les pasa por un lado y ya está, pues no preocupa. Este es un loco de carretera, pero el asunto no queda ahí. El asunto es que el muñequito de la burguesía venezolana está en un plan conspirativo que denuncio hoy acá, y estoy dando señales claras de en qué consiste esto. Este sujeto está montado en la campaña de retomar el tema de la salida del gobierno, con el cuento de que él quiere salir del modelo. En primer lugar, tenemos que aclarar que de lo que tenemos que salir es del modelo capitalista, que los problemas que hay en nuestro país es que está el capitalismo pataleando, activándose de manera desesperada, creyendo que con la muerte del comandante Chávez se iba a acabar la revolución y entonces ellos iban a hacer lo que les diera la gana, y entonces están tratando de recuperar el terreno que perdieron durante todo el gobierno del comandante Chávez, es decir, todos los beneficios que ellos tuvieron, a los que aspiraron y los que perdieron en la revolución, entre otras con el control de cambio que impidió que se llevaran toda la masa monetaria del país y nuestras reservas para el exterior, para que cuando quebrara nuestra moneda ellos pudieran entonces multiplicar eso trayendo de nuevo los dólares y siendo 10, 15, 20 veces más ricos simplemente con el manejo de la divisa. Eso se les acabó a ellos, eso lo hacían en el pasado, eso lo hicieron en el pasado y nos quebraron la economía en el año 84, pero se les acabó con la llegada de la revolución. Por eso usted ve que todas las solicitudes, todos los planteamientos desde todos los escenarios de la oposición apuntan en principio al mismo objetivo: acabar con el control de cambio. Y si no se acaba el control de cambio de manera formal, desmontado institucionalmente, entonces lo que persiguen es que se acabe mediante la fatiga de la presión del incremento de precios, de la especulación, del acaparamiento para generar entonces una sobredemanda de los productos, etcétera. Esa es la búsqueda. Desmontar el socialismo significa es reinstaurar el capitalismo, que es donde ellos se mueven bien acumulando riqueza. Entonces, el capitalismo es el que hay que cambiar, el que hay que superar, el que hay que acabar. Y el único cambio que necesita el país es que cambiemos más rápidamente hacia el socialismo, que es el modelo que le ha traído bienestar a la gran mayoría de la población, que se ha visto beneficiada con las políticas inclusivas que la Revolución Bolivariana ha traído a nuestro país. Eso es lo que persigue esta gente. A nadie se le ocurre pensar que aquí una propuesta de la derecha signifique bienestar económico en modo alguno por encima del que hemos alcanzado con la revolución. Y lo voy a explicar en estos términos. Revise, por favor, cualquiera de ustedes, todos si quieren, revisen con detenimiento todas las solicitudes, todos los planteamientos, todas las demandas que está haciendo el sector privado, incluidos los voceros políticos de la derecha que están en correspondencia con esas aspiraciones del sector privado, incluidos los planteamientos de los titulares en los análisis economicistas que hace la prensa de la derecha. Revisen, por favor, en detenimiento, no solo los de hoy, los de hace meses, los de hace años y los que vengan, porque en esos términos los voy a colocar. Todas las solicitudes es referida a la necesidad de incrementar los precios de los productos. Si la demanda es que ellos quieren incrementar, que se les permita incrementar los precios, que hay que eliminar la ley de control de precios porque ese modelo hace daño a la economía. Si la solicitud es eliminar la ley del trabajo porque esa ley hace daño a la economía, porque les impide a ellos manejar arbitrariamente o decidir arbitrariamente a quienes trabajadores despide y quienes no. Si la demanda de ellos es de dólares, de manera persistente, buscando fatigar el mecanismo de control de divisas, como decimos. Es decir, ahora no hay nada, absolutamente nada, que funcione porque no hay dólares. Nada. Es decir, toda esta economía era dolarizada, era dólares por todas partes. Todo, absolutamente todo. Desde aguja y botones hasta motores de camiones y de tractores, todo era en dólares. Y entonces ellos son los que hablan de que es un insulto a las posibilidades del país que aquí todo sea importado, porque Capriles lo dice siempre en sus declaraciones, está incluida la denuncia a que aquí todo es importado. Pero ¿quiénes son los que están empeñados en que le den dólares para importar? ¿Quiénes son? ¿Cree alguien que en un gobierno que instaure la derecha, sea Capriles, María Corina, Ramos Alú o quien sea, en un gobierno que persiga acabar con lo que hay para que entonces se resuelvan los problemas económicos, va a haber productos baratos o más caros? Si lo que están es pidiendo incremento de precios, si lo que están pidiendo es más dólares, va a haber fortaleza del bolívar si se acaban todos los dólares. Va a haber mejoría económica de alguna manera, ¿mediante qué mecanismo? ¿Alguien puede sacar esa cuenta? No hay manera. Por eso Capriles ha planteado esta tesis irresponsable del progresismo. Cuando uno revisa el planteamiento ahí en internet, ustedes saben que no es ninguna enciclopedia, es una referencia en la que se mueve muy bien toda esa madeja del conocimiento burgués, inflando una cosa que llaman Wikipedia, que no es ninguna enciclopedia reconocida, como decimos, sino que la gente la va haciendo, y los que tienen acceso, hay unos filtros, no es que cualquiera puede poner información ahí en Wikipedia, es una cosa que supuestamente hacen los internautas, de modo que no es un registro acreditado del conocimiento en modo alguno, pero es una referencia que usa la gente. Y yo les leo aquí ¿qué significa progresismo? Según la Wikipedia, progresismo y progresista son términos ideológicos de aplicación genérica que agrupan doctrinas filosóficas, éticas y políticas identificadas de modo amplio, es decir, vago, ambiguo, impreciso, con la Revolución Francesa de 1789 y los movimientos sociales en Estados Unidos y Europa iniciados a principios del siglo XIX. En principio, dice, en términos sociales, el progresismo tiende a ser identificado con la lucha por las libertades individuales y es homologable al concepto liberal. ¿Vamos bien? ¿Me van copiando? Okay. Esto estoy hablándolo en términos de esta, ¿cómo se llama?, enciclopedia no calificada. Pero les leo el origen histórico y relación con otras definiciones que dan ellos en algunas regiones del mundo. El término no se ha precisado entre Europa, América Latina y Estados Unidos. Los conceptos de progresista y progresismo nacieron en el contexto de la revolución liberal del siglo XIX para designar a los partidarios de la idea de progreso, el cambio social y las transformaciones económicas, políticas e intelectuales frente a los partidarios del mantenimiento del orden existente. Tanto los reaccionarios, partidarios de la vuelta al antiguo régimen, como los conservadores moderados, partidarios de distintas formas de compromiso lampeduciano entre lo viejo y lo nuevo. El compromiso lampeduciano es hacer cambios para que no cambie nada. Mientras que el término opuesto a reaccionario es revolucionario, el término habitualmente contrapuesto a progresista es conservador. En cuanto a la relación entre los conceptos revolucionario y progresista, si bien eran plenamente identificables en la primera mitad del siglo XIX, fueron alejándose o distanciándose entre ellos a medida que se imponía la revolución industrial, el capitalismo y la sociedad de clases presidida por la burguesía, la revolución burguesa. De hecho, a partir de la revolución de 1848, en que se define con claridad la nueva oposición social entre burguesía y proletariado, organizado en el movimiento obrero, los antiguos progresistas van dejando de ser revolucionarios para identificarse mucho más con el término reformista. Pero yo voy a leer una definición mucho más calificada que esa que decimos que es arbitraria, la de Wikipedia. En el Diccionario de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Políticos de Madrid, que tiene como nada más y nada menos como comité editorial a Salustiano del Campo, Juan Marval y José Garmendia, la definición de progresismo: progreso como expansión de la productividad y crecimiento económico es más comúnmente llamado desarrollo, aunque aunque este término ha intentado depurarse más de juicios de valor. La connotación valorativa del término se subraya más aún en el término derivado progresismo. Así, al finalizar el primer tercio del siglo XIX en España, la escisión de la corriente liberal en dos ramas daría origen a dos partidos políticos, uno de tendencia conservadora, los moderados, otro de tendencia más radical, el progresista. Dirían estos dos partidos en cuestiones fundamentales, en su doctrina constitucional, en su composición social, en cómo llevar la guerra contra el carlismo. De eso vamos a hablar después. Una revolución social dio como resultado la proclamación de la Constitución Progresista de 1837. Esta significó el final de los pronombres locales. En el contencioso de este partido con los moderados, el progresismo les exigió determinados derechos que eran innegables en puridad constitucional. Así, se esforzaron en ampliar el derecho de petición, el derecho de contestación al mensaje de la corona, el de recibir informe de los ministros, todo ello en orden a romper las limitaciones de la Cámara Baja y, en última instancia, exigir nueva constitución. El Partido Progresista blandía el lema de la soberanía del pueblo. Eran más europeístas que los moderados. Su ataque a la Iglesia más decidido que el de los moderados. Su individualismo económico más radical que el de los moderados. No logró atraerse ni a ricos ni a pobres. Sostenían que derechos políticos y propiedad son concomitantes, justificando el gobierno de una clase media ilustrada. Oigan bien, una clase media ilustrada. La ilustración trascendía ya las clases altas. El progresismo, oigan bien cómo cierra esto, profesó un liberalismo abstracto, un tanto místico, al aceptar fórmulas convencionales como dogma. Es una trampa vulgar que este papanatas del candidato errante perpetuo de la derecha está tratando ahora de meter acá como tema para desviarnos del proyecto de patria que estamos construyendo las venezolanas y venezolanos. Hay un plan golpista que todos en la derecha están involucrados, están todos metidos con distintas tonalidades, distintas intensidades y distintos matices, como lo veíamos ayer en la respuesta contundente que le dio la bancada revolucionaria a la impostura, la inmoralidad de la derecha defendiendo lo indefendible, como lo dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea. Estamos nosotros en medio de una guerra y este tipo de propuestas son sofismas para tratar de tapar el levantamiento popular que está buscando esta gente para acabar con la revolución, acabar con el gobierno, con la democracia, echar al traste todos los avances de la Constitución bolivariana. Eso es lo que está haciendo Capriles. Está conspirando y desde acá lo denunciamos. Me tengo que ir porque se me acabó el tiempo, pero seguiremos hablando de esto en próximas entregas. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.